Amigos, ¿qué tal? Esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por Centrum, Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela con visión global, estratégica y que forma estudiantes con responsabilidad social. Cuenta con certificaciones internacionales, acreditaciones de las mejores escuelas del mundo, del rubro, y tiene el MBA número 1 de Latinoamérica y número 13 en todo el mundo. Llegamos a ustedes gracias a ellos a través de la señal de Radio Filarmonía 102.7 FM. Vamos a empezar con un tema de Carl Jader, un vibrafonista, titulado el tema Filimambo. No confundir vibráfono con xilófono. El vibráfono está hecho de metal, el xilófono de madera. Ambos son de la familia de los teclados dentro de la percusión, porque al igual que un piano, tienen unas teclas, cada una de ellas tiene una nota y están distribuidas igual que las teclas del piano. O sea que una persona que sabe tocar piano más o menos puede saber dónde están localizadas, lo único que tiene que desarrollar la técnica de tocar el xilófono, el vibráfono, ¿no? Vamos a escuchar este jazz latino de Carl Jader y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Hemos escuchado un tema de Cal Jader. El tema se titula Philly Mambo. Y vamos a escuchar otra canción en la vertiente afrocubana. Esto fue un Latin Jazz. Ahora vamos a escuchar la primera pieza de música clásica occidental que se escribió exclusivamente para una formación de percusiones. Y el autor fue Amadeo Roldán, un cubano que recién está siendo valorado dentro del mundo académico. Él influenció mucho a la escuela, la llamada Escuela de Nueva York, que está conformada con gente como John Cage y muchos otros que cambiaron un poco la cara de la música académica contemporánea. Y lamentablemente, él los influenció, pero lamentablemente no aparece mucho en los libros de historia y no se habla mucho de él, pero recién se le está tomando en cuenta. Y esta fue una de las piezas más importantes, titulada, son dos, Rítmicas, del compositor cubano Amadeo Roldán. Vamos a escuchar este tema. Y el día de hoy el programa es una miscelánea de diferentes estilos. Por el momento estamos escuchando canciones bastante rítmicas. Hemos escuchado una canción en la que el vibráfono es lo principal. Ahora esta pieza totalmente hecha con percusiones. Escúchenla y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Han escuchado dos rítmicas de Amadeo Roldán. Ahora nos vamos hacia Indonesia. Vamos a escuchar una canción ritual para la deidad del mono dentro del mundo de la cultura de Indonesia. Es la danza Kecak. Y esto está extraído, este audio está extraído de la película Baraka. Es una película bastante interesante, es una especie de documental de las religiosidades alrededor del mundo. Y esta danza quechua que es ejecutada en espacios rituales siempre, noten cómo hay una voz que dirige la interacción entre muchas personas, muchos hombres. Es una interacción ritual y hay diferentes patrones rítmicos que se van repitiendo y difiriendo y hay cierto grado de improvisación dirigida por esta voz principal que va gritando. Vamos a escuchar esta danza quechua, danza de los monos, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado la danza Kecak de Indonesia y este tipo de música repetitiva, percusiva, influenció mucho al minimalismo y eso a su vez influenció mucho a las estéticas de la música por computadora contemporánea y se escucha en todas las radios, en cualquier lugar. Y bueno, hay que saber que ese tipo de estilo tiene una base en músicas como la música de Indonesia que influenció a gente de la escuela de Nueva York, justamente la que hablé, a la cual también influenció Amadeo Roldán, también la música de Indonesia, gente como John Cage, Varese, estudiaban mucho la música de Indonesia y del gamelán. Y ahora vamos a escuchar justamente un tema de música electrónica contemporánea, un DJ radicado en Nueva York, excelente, que incorpora este tipo de estéticas, Faulty DL, y el tema se titula New Haven, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Yeah. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa que llega a ustedes gracias a Centrum, Escuela de Graduados de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, y tiene certificaciones y acreditaciones internacionales de las mejores escuelas del mundo del rubro, y cuenta con el MBA número 1 de Latinoamérica y el 13 en el mundo. Y este programa llega gracias a ellos. Hemos escuchado a Falti Diel, un DJ de Estados Unidos, Nueva York. Y ahora vamos a oír un poco, tal vez, una corriente que va en la dirección opuesta. Si Falti Diel, la música de Indonesia, la música de Amadeo Roldán se centraban mucho en la repetición, en la precisión de las percusiones. Este disco que vamos a oír, que se titula La Marinera Limeña Es Así, tal vez no iba hacia la innovación, sino más bien a querer rescatar una forma antigua de tocar la marinera en Perú que ya casi se ha perdido. La marinera tiene una serie de reglas. Hay improvisación, se propone un tema, se toca la primera de jarana y contesta la segunda de jarana de acuerdo al tema que se estableció en las letras, y luego se pasa a la resbalosa y fuga. Y este disco se grabó con esa intención, con volver a ese estilo viejo de tocar, y participaron músicos antiguos como los hermanos Ascuez, el gran Carlos Jaire, por supuesto, que fue el que promovió la grabación de este disco de temas tradicionales, y que se hiciera con ese sentimiento de jarana, que la grabación no sonara una grabación de estudio fría, sino como si estuviera en un local tomando cerveza, en un club social, en una jarana. Y disco espectacular. Si pueden, consígalo. Es raro de conseguir en estos días, pero por ahí si preguntan lo encuentran. La Marinera Limeña Es Así, con los hermanos Ascuez y Carlos Jaire en la guitarra. Vamos con dos marineras, con su fuga y resbalosa, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Ay, caramba, donde vi, su momento fue. Una marinera limeña del disco La Marinera Limeña Es Así, de Carlos Jaire. Y bueno, La Marinera Limeña tiene influencias de diferentes músicas, de la zamacueca, de la cueca chilena, incluso se llamaba chilenita La Marinera Limeña, pero luego de la guerra del, o durante la guerra del Pacífico con Chile, se le cambió el nombre a La Marinera, en homenaje a la Marina de Guerra del Perú. Y bueno, esta música me hizo recordar un poco a la música garífuna o garífuna de Honduras. Es una asociación bastante libre que estoy haciendo. La guitarra introductoria me parece similar y también comparten esta estructura de primero una parte lenta y luego una parte fuerte. En el caso de la marinera son la primera y segunda de jarana, luego la resbalosa y fuga. En el caso de esta música garífuna tiene una sección suave y lenta que empieza con unos acordes que, como digo, me han hecho acordar un poco la forma de tocar tradicional de la marinera limeña y pasa luego una parte más fuerte y más bailable. Los garífuna o garífuna son unas poblaciones que se asentaron en la zona de Honduras y Guatemala, sobre todo en Honduras. Cuenta la historia que un barco que venía de Nigeria con bastantes esclavos encalló. Estos esclavos escaparon, llegaron a costas de Honduras y los acogieron los caribes y tuvieron una comunidad, se mezclaron entre ellos, tuvieron bastantes generaciones de garífunas y ahora sí hay una cultura que es considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Está en extinción esa lengua garífuna. Las tradiciones también ya no son tan practicadas, pero están ahí. Y últimamente también ha habido un reavivamiento del orgullo garífuna en todo el mundo, ¿no? Y vamos a escuchar un tema de esta tradición. El tema se titula Mitch. Y bueno, los garífunas también tienen influencia de Alemania, de, perdón, de Francia, del francés, del inglés, de diferentes colonias. Y el español, como van a oír en este tema, ya que son garífunas de la zona de Honduras. Como dije, también están en Guatemala, pero asimismo en Belice y en otras regiones. Vamos con esta canción y regresamos en la vuelta al día en 80 mundos. Agarré tu chuches, que llegó el mío. Continuamos en la Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado música de la etnia garífuna de Honduras. Y bueno, esta canción titulada Mich me hizo recordar a un tema de Colombia, de la región de Mompox, interpretada por la extraordinaria Totola Momposina. Momposina, por supuesto, gentilicio de Mompox, que está al norte de Colombia, una ciudad muy interesante, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y dentro de la historia de Colombia, pues contribuyó mucho a la independencia de Colombia. Fue uno de los primeros lugares donde se declaró una independencia radical de la colonia española. Y el ritmo que van a oír luego de la introducción, traten de recordar lo que han escuchado hace un rato, compárenlo, a mí me parece que hay algunas similitudes. En todo caso, es buena música y los dejo aquí con Rosa de la gran Totó la Momposina. De las flores, la más hermosa, eres tú, mi linda rosa. Sobre la vida, regando flores, la llamaré rosa de mis amores. Pregón, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú, Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú, Rosa, la más hermosa, Rosa. Vamos a empalmar esos últimos toques de percusión y nos vamos a Japón, a los conocidos en todo el mundo tambores taiko, que literalmente significa gran tambor, taiko. Y es una de las músicas más antiguas del mundo, tocadas para cortes de gobernantes y militares, de las documentadas al menos. Vamos a escuchar este tema y volvemos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado un tema de los tambores taiko de Japón, que es una música de guerra, una música para también dignatarios militares de las más antiguas del mundo. Y ahora nos vamos a tal vez una sensación en el otro lado, en el lado opuesto del espectro de emociones que puede generar la música, y eso es increíble. Cada cultura, con sus instrumentos, con sus actitudes, con sus rituales, van tratando de generar diferentes estados mentales y emocionales. Lo que vamos a oír ahora son los coros de Melanesia, una mezcla de catolicismo con la música aborigen que dan lugar esta música de culto a Dios, influida por la Iglesia Católica, sin duda lo van a escuchar, y que yo conocí gracias a la película La Delgada Línea Roja, que habla de la batalla de Guadalcanal. en Melanesia, y esta es una escena donde están los pobladores inocentes, inocentes testigos de una guerra entre Japón y Estados Unidos, y ellos ahí en un territorio estratégico que querían tomar los norteamericanos, y se volvió una batalla muy famosa que ganó Estados Unidos, ¿no? Vamos con estos coros de Melanesia y ya regresamos con la despedida en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Amigos, lamentablemente el tiempo se ha acabado. Esto ha sido La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa con el auspicio de Centrum, Escuela de Graduados de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que forma líderes con visión global y estratégica y socialmente responsables. Cuenta con certificaciones y acreditaciones internacionales. Tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y 3 en el mundo. Yo soy Efraín Rosas y los acompaño todos los martes aquí en Filarmonía 102.7 FM a las 3 p.m. Y también pueden encontrarnos en internet. Todo el programa, si llegaron tarde, lo pueden volver a escuchar y los programas anteriores también. Búsquenos en Facebook, La Vuelta al Día en 80 Mundos, programa radial. Y escríbanme si tienen alguna sugerencia o comentario. Mi correo es efrainrosas@gmail.com. Efraín, Rosas, @gmail.com. Nos encontramos el próximo martes a las 3 p.m. y en cualquier momento en la internet. La vuelta al día en 80 mundos. Chau.